sed de venganza por los errores que cometiste en épocas pasadas. ¿Acaso crees que es justo que mi destino muera de hambre y de frío por tu capricho? ¿O tal vez creas correcto que mueran inocentes por estúpidas guerras que desatan presidentes? Olvida tu dolor y termina con esta cruel condena que nos acecha día a día. Exterminas a cada paso las esperanzas de progreso para convertir al planeta en una verdadera demencia. Por los errores que cometiste en épocas pasadas.